¿Qué tal? Muy buenos días. Soy Ronnie Mediocre y les doy la bienvenida a Yo Lo Sé Común, el programa que premia el saber y el sentido común. Para participar tienen que anotarse en nuestra página web y si tienen todos los dientes, los llamamos para que participen de nuestro concurso de preguntas y respuestas. Y atención, porque la persona que gane hoy se lleva un spinner. Sí, ese cosito que gira y nadie entiende por qué es un éxito. Tenemos aquí a nuestra primera participante. Hola, decinos tu nombre, localidad y a qué te dedicas. Lucrecia de Aedo, soy ama de casa. Muy bien, Lucrecia, me imagino que le dejás todo listo a tu marido, la comidita, la ropa planchada, la cama hecha. Todo como corresponde. Muy bien, Lucrecia, bienvenida entonces al programa y adelante. Tiempo en el aire y yo lo sé común. Un comerciante en un shopping es un... trabajador en esto. Un comerciante bajo una estructura de hierro y lona del otro lado de la General Paz es un... mafioso. Un mafioso en una lista de Cambiemos para las PASO es un... empresario exitoso que quiere ayudar al país a que crezca. Un país que crece es un país... Que se endeuda hasta la médula y le garantiza mucha plusvalía a las empresas multinacionales. Una empresa multinacional que cierra y echa a sus empleados es... Una empresa que se está adaptando a los cambios tecnológicos. Muy bien, el argumento triaca. Un cambio tecnológico es... algo que va a democratizar la sociedad. Muy bien, Lucrecia, estás a pocas respuestas de ganarte el spinner. Algo que democratiza a la sociedad es... Bueno, decirle a tu vecino que sacó la basura fuera de horario, obligarle a corregir su actitud, sacarse un agradeselfie, subirlo a las redes y a robar al gobierno de la ciudad. Sí, un agradeselfie es... Una foto que te sacás con alguien para, no sé, agradecer. No, querida, no. La respuesta correcta era un agradeselfie es lo que hará ganar una vez más las elecciones al PRO en la ciudad, corazón. Qué pena, estuviste muy cerquita. Pero yo quería ganarme el spinner. Bueno, pedile a tu marido que te lo compre, corazón. Una pena, Lucrecia estuvo cerca. ¿Y vos? ¿Qué estás esperando para venir a jugar a Yo Lo Sé Común? El programa que premia el saber del sentido común. Nos encontramos la próxima semana, Dios mediante. Y no se olviden, si algo va mal, es porque no repitieron lo suficiente para sus adentros que sí se puede, sí se puede y sí se puede. No escucho, claro que se puede.